la Radio Puente Alto, comienzo el programa Agua Bajo el Puente, con la conducción de nuestra amiga Daniela King. Un espacio para debatir, conversar e informarnos de lo que acontece con nuestro medio ambiente. ¿Por qué nos importa nuestra provincia y nuestro país? En 107.5 FM Estéreo Radio Puente Alto, nos interesa nuestro planeta y nos interesa tú. Bienvenidos a Agua Bajo el Puente. Adelante, Daniela. Muy buenas noches, amigos, amigas. Estamos un martes más acompañándolos. Sabemos que deben estar muchos y muchas pegados ahí al televisor, a la radio, viendo el partido de Chile. Sin embargo, nosotros estamos aquí con toda la disposición. Esta es una fecha muy importante para nosotros porque estamos cumpliendo ya 20 programas seguidos, ininterrumpidos, al aire, y eso nos llena de orgullo como organización, como personas que estamos llevando a cabo esta tarea, a nombre del equipo aquí, de los chiquillos, el productor DJ Perillas. Les agradecemos también su fidelidad, lealtad, compromiso con nosotros también. Esperamos que algunos de nuestros fieles radioescuchas nos acompañen hoy, y por qué no, pueden ver el partido, ¿verdad?, con los ojos, y escucharnos por la radio. Hoy día no estamos haciendo transmisión en YouTube por lo mismo, porque dijimos, ¿para qué los vamos a presionar tanto?, ¿verdad? Confiamos en que puedan hacer varias cosas a la vez. Bueno, en este programa, en este 20º programa, 20º programa, puede ser mejor, tenemos dos invitados. Un invitado que está aquí, nos acompaña presencialmente, que es Martín Escombro, que él nos va a deleitar con música en vivo, con su arte del hip hop. Y recordemos que ya estuvo Profeta Marginal también de ese rubro, hemos pasado por La Trova, así que este ciclo de músicos en vivo en Agua Bajo el Puente ha sido variado y estamos muy contentos de tener a Martín. Y por otro lado, entrevistamos, es una invitada que estuvo con nosotros, pero no está ahora, fue una invitada. Con Ana, nuestra otra entrevistada es Ana Muga, encargada nacional de comunicaciones de la coordinadora Nomás FP. Y queremos recordar e impulsar harto este tema hoy, ya que se viene la tercera marcha nacional familiar de la coordinadora Nomás FP este domingo en Plaza Italia a las 10, como ha sido igual en las otras marchas. Así que esperamos encontrarnos con todos ustedes también allá. Ella nos explica varias cosas, la entrevista que le hicimos está muy interesante, porque a veces no solo nos debemos quedar con la consigna de las cosas, ¿no? Todo lo contrario, tenemos que investigar de qué se trata, y así nos sacamos prejuicios, aprendemos, y también aprendemos a valorar nuestra opinión y a crearnos una opinión bien informada. Entonces Ana, con una muy buena disposición, porque sabemos que ha estado muy ocupada en todo lo que ha sido la organización de estos mega eventos. Recordemos que las últimas marchas han superado los 500.000, 600.000 personas. Entonces sabemos lo que es la organización y lo que lleva a cabo. Entonces ella de todas maneras estuvo a disposición de encontrarse con nosotros y nos dio esta entrevista. Y por supuesto, ya poniéndonos más atingentes con la fecha, además del partido de fútbol, señoras y señores, estamos a punto, mañana se conmemoran, no hemos sacado la cuenta. ¿Cuántos son? Son 500. Oh, saquemos la cuenta. ¿Cuántos años se conmemoran este 2016 de el, no sé, hay muchas formas de decirlo, el encuentro de dos mundos, la conquista, el descubrimiento, ¿no?, de América, el choque cultural. 514, ya bien. Mira, había no local con calculadora, a ver, ¿seguro? No, más. Más. 524. A ver, pucha, pero 524. Ah, no. ¿Viste? Te equivocaste. Martín Escombre aquí nos está ayudando, pero no. 524 años desde que sucedió este encuentro, ¿no? Bueno, hay algunas teorías que dicen que fue antes, pero lo político, no, lo históricamente respetado ha sido esta fecha, ¿no? El 12 de octubre de 1492 se encuentran estas dos culturas de manera imponente, a veces muy desigual, ¿no? pero sin embargo no puede dejar de ser un hito mundial y un hito trascendental para nuestra historia como americanos y bueno, y como actualmente en realidad como mestizos, ¿no? Porque nuestra cultura se empapó de otras, que no solo eran españolas, también venían árabes, etcétera. Bueno, y europeos de todas partes vinieron también aquí a nuestro continente. En este momento nosotros trabajamos un tema hace poco que también tiene que ver con esto mismo, que fue de la migración. En ese sentido queremos darle un saludo a toda la comunidad haitiana que está en nuestro país, que me imagino que vamos a estar muy preocupados por todos los damnificados que hubo en este temporal, Matthew, que sacudió y arrasó con Haití. Lamentablemente tenemos que recordar ese bello país, pucha, siempre con tragedias, ¿no? Nosotros como chilenos y chilenas también sabemos, y como gente que habita este territorio, lo que significa lidiar constantemente con catástrofes naturales, y lamentablemente Haití no estaba preparado y hubo casi más de 800 muertos. Entonces un abrazo a toda la comunidad haitiana que nos acompaña, que nos escucha después de nuestro último programa, de nuestro penúltimo programa. Bueno, hablando del mismo tema de la migración, podemos ver ahora en nuestras calles, ¿no? En Puente Alto, en Santiago, que estamos rodeados de cada vez más hermanos y hermanas americanos, latinoamericanos. Sería bonito compartir, antes no existían ni las fronteras, en verdad, antes no existían, bueno, existían fronteras y limitaciones, pero eran de otra forma, ¿no? No, la cultura nunca se perdía, ¿verdad? No existía mucho esta discriminación tan sesgada, este racismo tan sesgado como el que tenemos ahora. Entonces aprovechemos a nuestros hermanos migrantes, aprovechemos de conocerlo, aprovechemos de empaparnos de nuestra cultura, porque fue nuestra. Después nos empezaron a dividir políticamente, ¿verdad? Racialmente, pero aprovechemos que todos somos hermanos y reflexionemos. Podríamos hacer una reflexión el día de mañana, ¿no? De qué es lo que aprendimos, qué es lo que nos queda, qué es lo que nos falta, en fin. Hay muchas cosas que se pueden reflexionar con respecto a los pueblos precolombinos, nuestras etnias en general. Y bueno, ya no le doy más la lata porque como que me inspiré un poco. Vamos con nuestra primera pausa musical. Esta es una canción de Joe Vasconcelos. Se la dedica él a todo el pueblo mapuche y es muy atingente a lo que se viene el día de mañana. Disfrútenla. No sabemos cómo va el partido. Esperemos que todo vaya bien y que gane el más mejor. Por mientras lo dejamos con Joe Vasconcelos y no olviden aquí en Agua Bajo el Puente. A mi vieja abuela Anita, cuando se sentó, se puso a tocar guitarra, me mostró un bonito sonido mapuche, me quedó en el alma el sonido mapuche. Mi abuelo Manuel sabía mucho de historia, me hizo comprender qué importante es la cultura de la tierra de Chile y del pueblo mapuche. En el aire se siente la sangre mapuche, Cuchas, trarilonco sobre el pecho, resuena cultrún, la voz de la araucanina, machitún, guillatún, liturgia, mapuche, proteger la cultura y el arte mapuche. Sopla viento sur, llevándote la semilla, tanta dignidad. Un pueblo que no se rinde, que se sepa en el mundo del pueblo mapuche. No olvidé, no olvidé al hermano mapuche. De tanto aguantar por más de 500 años, la siento crecer. Es como una rabia antigua, que se sepa en el mundo del pueblo mapuche, de la tierra de Chile y del pueblo mapuche. Que se sepa en el mundo del pueblo mapuche. No olvidé, no olvidé al hermano mapuche. Machitún, quillatún, liturgia mapuche. No olvidé, no olvidé al hermano mapuche. Pasando, no olviden de Yo Vasconcelos, que era un tema dedicado, ¿no? Como estábamos hablando, a este día que se conmemora mañana, a los 524 años de este encuentro, de este choque cultural, y un poco esta canción trata de levantar el espíritu y la importancia que se le debe dar, hablar de nuestros pueblos originarios, porque no podemos decir y tanto como o defenderlos o protegerlos, ¿no? Porque ellos no se sienten sujetos de ser protegidos, ellos sienten con el derecho de vivir como ellos piensan que deben vivir y han vivido siempre, ¿no? Nosotros quizás somos los que hemos cambiado un poco más nuestras costumbres y las cambiamos día a día, se renueva constantemente lo que queremos, lo que buscamos, ¿no? Ellos tienen como una cosmovisión ancestral mucho más clarita, supongo yo, eso es lo que pienso. Bueno, vamos a presentarle entonces a nuestro primer invitado, ya, Martín Escombro. Él viene de Concepción, participa en momentáneamente el colectivo La Laucha, por momentáneo por el nombre, ¿no? No por sí. La no por la estadía en el colectivo. Martín, ¿cómo estás? Cuéntanos ¿cómo te sientes de estar aquí en la radio, de venir a mostrarnos nuestra tu música, tu arte? Bien, estoy contento de estar aquí porque está ganando Chile. Y estamos. No, pero en serio, feliz de estar aquí compartiendo, venir a aprender como siempre. ¿Tú vienes de eres de Concepción? Soy de Concepción, sí, y estoy aquí en Santiago. ¿Estás estudiando ahora? Estoy estudiando. Súper, súper. ¿Y el hip hop, tú lo practicabas, lo cantabas desde allá o es algo más de acá en Santiago? No, el hip hop igual se aprende desde chico, como la edad, como, no sé, pues, de los 14 años. Entonces, igual es algo que yo aprendí de allá, pues, con gente de allá. Y tengo mi grupo igual, mi crew, ¿cómo se dice? Ya, tu crew. Que es Parley, los cabros de... Somos puros cabros de Conce, haciendo hip hop autogestionado. Y aquí en Santiago participando en La Laucha. Ya, bacán. Oye, mira, y una característica que ha marcado a los músicos que nos han acompañado semana a semana es que tienen... Muy apuestos todos. Por supuesto, ¿no? Todos han sido... todos son maravillosos. Y maravillosas también. Pero queríamos saber... todos tienen un sentido social o político, ¿verdad? O socioambiental. Y eso es súper importante, lo hablábamos con Profeta Marginal también, sobre todo en el hip hop, porque hay muchos chiquillos que lo hemos visto en la micro o en otros lados, que cantan como: hola, yo soy el malo y tú eres pésimo y yo soy bacán y mi porola es bacán y tú no. En cambio, hay muchos otros cantantes que sí le dan un sentido social, político, que más o menos por ahí va nosotros el sentido que tenemos de claro. Imitarlo. Cuéntanos tú, ¿cómo empiezas a hacer, cómo tu acercamiento al hip hop? ¿O siempre has tenido tu estilo una cosa más crítica? Es que son dos dimensiones de uno mismo que las va aprendiendo en paralelo. El hip hop que yo escuchaba desde chico era bien contestatario. El hip hop tiene, el hip hop no deja de tener eso. A pesar de que ciertas ramas de hip hop sí se hayan comercializado, pero siempre está una rama del hip hop que se mantiene como crítica. Porque nació desde como la crítica. Cuestiona, ¿no?, ciertos valores, como que nace desde ciertos sectores de la sociedad, descontento con ciertas cosas. Entonces, y en paralelo uno igual, pues uno va viendo documentales, va aprendiendo. En mi caso, no fue mucho por influencia familiar el pensamiento crítico. O sea, sí el pensamiento crítico, pero más ligado a movimientos sociales, cosas así, organizaciones. Fue más aprendizaje solo. Ah, ya. Con amigos. Con mi hermano. Con tu hermano. Aprendiendo en paralelo. Sí. Súper, Martín. Estamos súper contentos de que nos acompañes hoy. Y queremos que nos deleites con tu primera canción. Que afírmense. Yeah. Porque se llama, tiene un nombre igual así fuerte, ¿eh? Se llama Apunten Fuego. Yeah, yeah. Está por las organizaciones en lucha, que no andan con la cabeza abajo, sino siempre mirando al frente. Ya. Apunten fuego, apunten fuego, apunten fuego, apunten fuego, apunten fuego, apunta al ego. Traigo el veneno, una bomba ácida. Escribo revolución encima de tu triste oscura y sucia lápida. Pongo a cuaderno un cartucho de verso y realidad. Calibre libre apuntando la lead y clase empresarial. Yo no ando solo, ando acompañado. Y no te hablo de una clica, hablo del pueblo organizado. Con la sangre caída del ayer se acumula la ira que hará caer y sale ser. Cero tiro para la cien contra quien crea que todo está aumenta. Como alcalde se arregla o constitución de los 80. Somos esclavos con dueños sin libertad, pero tarde o temprano estas cadenas se van a oxidar. Voy proclamando contra el mando su reforma, sin cambio con su forma, calmando. Pero estamos alerta a la verdad que les conviene, y que si de arriba no mea, la tele dice que llueve, los medios dicen que llueve. Quieren ocultar la explotación, pero no saben nada que desde abajo estamos levantando iniciativas populares desde los barrios, organizando el descontento. Ya nunca más sumiso. Chegni, agua bajo el puente. Rap combativo, les perdimos el miedo. Apunte en fuego, armas cargadas directo del bajo suelo. Apunte en fuego, rap combativo, les perdimos el miedo. Apunte en fuego, los hijos del silencio rebelados contra el dueño. Apunte en fuego, apunte en fuego. Aumentan los precios y horarios, trabajo, los sueldos y salarios se mantienen bajos. Hacia echar los ratis para el barrio de abajo, falso funcionario con drogas debajo. Tele y diario buscan tu relajo mientras el empresario acumula más bajo. Aquí se viva diario con tetatarios sin ser otro bajo. Que te dan de comer, te dan de vestir, tú debes comprar para ser feliz. Debes ser mujer o ser varonil, vivir por money por mil. Cuidado que vas a decir, si hay police en cada país diseñada para destruir y así su control total expandir. Pero aquí suena rap de combate, siente el veneno con el micro en mano contando verdad, inundamos el bajo terreno y en la vena fluye la rabia, cupimos fuego contra ese modelo económico, su ideología, empresa y su dueño. Lo siento, cara en banco político y gerente, la vida es la juez y la vida se rige siempre por la ley del más fuerte. En síntesis ponte bio, el refrán es conocido, los de abajo se juntan, se hacen más fuertes y unidos no serán vencidos. Yeah. Wow. Aplaudan. Wow. Oye, Martín, te pasaste, ¿eh? Dicen que no duerme. ¿Estáis bien? Sí, un poquito cansado. Oye, súper bien, súper bien. Tienes buena técnica, según lo que dicen. Te felicito, está tu letra súper buena y como tú decías ahí, ¿viste? Me pegáis como el flow. Súper contestataria, súper con buenos datos, está súper buena. Te pasaste. Gracias. Igual sí. Se trabaja harto en las letras, harto sí. Tiempo de repente. Me gusta ponerle harto contenido, entonces de repente no me salen tan espontáneas como quisiera, pero se disfruta. Está bien, hay que prepararlo. No siempre todo lo que se improvisa, ¿no?, es lo que queda. Así, hay que pulir también y te ha quedado súper bien. Te felicito mucho. Muchas gracias. Pucha, vamos a seguir con el programa. Como le había contado al principio, lamentablemente Ana Muga no nos pudo acompañar aquí en el estudio. Ella es la encargada nacional de la de comunicaciones de la coordinadora Nomás AFP. Sin embargo, ella no quiso estar ausente y nos coordinamos en una entrevista que realizamos en otro lugar, en otro espacio, pero a la cual ella estuvo muy disponible. Le agradecemos de nuevo su colaboración con nosotros. Los invito a escuchar esta cuña, sobre todo para reforzar que tenemos que ir todos a marchar este 16 de octubre, este domingo. Hágase un buen cocabín, póngase unas zapatillas cómodas y nos vemos allá. Así que los dejamos con la entrevista de Ana Muga, que está muy interesante. Escúchela, ponga la atención y bueno, y eso. Ya, que estén bien. Hola amigos de Agua Bajo el Puente. Estamos ahora en una entrevista que si bien no la pudimos concretar en la radio, la estamos haciendo en otro espacio. Estamos con Ana Muga, quien es la encargada nacional de comunicaciones de la coordinadora de Nomás AFP. Estamos con ella porque es un tema que nos interesa, lo hemos tocado en la radio y bueno, ha convocado a grandes masas de personas que las que estamos protestando todos también por mejorar un sistema de pensiones que realmente sea digno y que nos permita una vejez medianamente cómoda a todos los que vamos derechito para allá. Bueno, Ana, ¿cómo estás? Estamos muy contentos de estar contigo. Cuéntanos cómo tú has estado y cómo se vienen las actividades, las cosas que vienen esta semana, ahora encima. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, bien, con mucho trabajo, mucha agitación, porque se está preparando a nivel nacional la marcha y va avanzando. En un principio tuvimos un poco de temor de que baje la asistencia. Creemos que tiene que ser una marcha mucho mayor que la anterior. Ya eso es un tremendo desafío, porque la anterior fue la más grande de todas las marchas desde hace más de 25 años quizás. Esta tiene que ser una marcha grande porque es la antesala del paro nacional, ya que viene. O sea, nosotros estamos diciendo Nomás AFP. La multitud, toda la gente, los trabajadores que asisten a esta marcha están exigiendo que se termine este sistema y no nos están escuchando, que a pesar de todo, digamos, no hay ninguna respuesta. La presidenta ha hecho oídos sordos, digamos, a este clamor popular. Nos estamos preparando para el paro nacional, para decirle también que desde los trabajadores, desde todos los sectores de la población, los sectores productivos, las dueñas de casa, Vamos a hacer más efectivo el 4 de noviembre también este llamado a que vamos a terminar con los FP, y eso tiene que ser luego, no es, nos espera, digamos, no haber un nuevo reforma. No esperamos, claro, que venga en algún proyecto, en alguna mesa de común de diálogo de expertos. Claro, nuevamente, digamos, queremos que esto nuevo. El famoso comité de expertos que tantos problemas se ha echado al bolsillo y no. Nunca salen muchas cosas buenas de ahí. Oye, Ana, pero sabemos que estas convocatorias y estas grandes marchas no han venido de la nada, ¿no? Ha sido un trabajo sistemático que ustedes han hecho como coordinadora. ¿Nos podrías hablar un poco de eso, de con cuánto tiempo han estado preparando y si este año tenían planificado que fuera tan intenso o se ha dado que la gente ha podido despertar un poco? Mira, ha sido un trabajo de largo tiempo. Hay algunas posturas, hay alguna gente que piensa que esto le cayó, la idea del Noma FP le cayó del cielo, digamos, y salieron millones y millones de gente a marchar porque sí. Pero ha sido porque se ha estado instalando desde hace más de 4 años el tema de por qué tenemos que terminar con la FP. Cuando nadie decía nada, grupos de trabajadores organizados en sus sindicatos se empezaron a coordinar a nivel nacional para explicar que hay que este tema, este sistema es como el nudo, digamos, todos los problemas nacen de aquí, de la concentración, pero exagerada de la riqueza, digamos, y además de la riqueza nuestra, porque son nuestras plata las que manejan un grupo muy pequeño, y con esos dinero hacen de todo, corrompen, estafan, y nosotros, bueno, la Coordinadora Nacional, para darte un poco de la historia, digamos, nace hace casi 4 años en una, fueron procesos, digamos, seminarios, encuentros, así como conocerse, ya estamos todos en la misma, ya, organicémonos entonces en una coordinadora, llevamos 2 congresos nacionales, en estos momentos hay 35 coordinadoras nacionales, organizaciones formadas en distintas ciudades, y están creciendo, siguen surgiendo, digamos, no es una, son organizaciones formadas por gremios, por personas comunes, o sea, por organizaciones sociales. Pero nosotros relevamos también la situación de los trabajadores organizados, ya, porque creemos que no es la ciudadanía así como ente ciudadano el que va a hacer los cambios, o sea, con todo el tema, digamos, de la convocatoria a que todos nos manifestemos con todo, el tema está en que la capacidad de cambio, de cambiar las cosas efectivamente, está en los trabajadores, ya, y en esa concepción, o sea, en que se tome conciencia del poder que tienen los trabajadores en sus manos, es la apuesta, ¿no? Porque podemos seguir marchando, yo creo que las marchas son preciosas, multitudinarias, se demuestra la fuerza, pero seguir marchando eternamente no se va a conseguir mucho. Claro, ha sido como un poco impactante este año porque yo creo que tal vez recibimos alguna ayuda a error del poder, ¿no? De cuando, por ejemplo, sale la ex esposa de Andrade ganando una jubilación de 5 millones de pesos. Eso fue como un cachetazo a toda la clase trabajadora que jubila con 100 mil pesos o menos. Entonces, yo creo que también la indignación ha salido desde los mismos errores que han tenido esta élite política que roba ya, pero descaradamente. Por otro lado, quiero destacar que a nivel nacional ha sido súper impactante. Habían lugares donde no salían a marchar hace años o nunca habían salido a marchar. Y si, como bien tú dices, claro, marchando no se consigue mucho, sí hay una demostración, por lo menos, que es transversal absolutamente. O sea, no es como las otras manifestaciones que se concentran en Santiago solamente. El carácter nacional ha sido muy impactante. ¿Tú has tenido como referencias de esos lugares, anécdotas? Sí, por supuesto. Mira, hay lugares, como tú decías, hay lugares que nunca habían marchado, que son de repente con una carga muy fuerte, media terrateniente, digamos, que no tenían participación efectiva y salieron. O sea, Los Ángeles, Osorno, Chillán, que no tenían participación así muy, 7.000 personas, 5.000 personas. es una cosa que no lo ellos mismos, o sea, la misma gente no nunca había, nunca se había visto tan tan concentrada. No se la creía ni no ella. Nada. Incluso en acá San Fernando, Pichilemu salió a marchar en lugares que son minúsculos y ahora tienen su coordinadora, tienen ya están coordinados. Excelente, excelente. Ana, y cuéntanos un poco en qué consistió esta campaña. Sabemos también que estamos en campaña de cambiarnos todos al fondo E. ¿Le puedo explicar un poco a la gente? Porque uno con suerte sabe en qué AFP está a veces, ¿verdad? Explica un poco que hay fondos, ¿verdad?, con los cuales determinan cuánto puedes mover tu plata o jugar en la bolsa o arriesgar tu dinero, cómo puedes ganar, puedes perder. Y aquí hay diferentes clasificaciones, ¿no? Cuéntanos un poco qué significa cambiarse un poco al fondo E. Bueno, este fue un invento que hizo Lagos en el 2002, cuando se hizo un ajuste. Ahí Lagos hizo dos cosas. Creó, eliminó la obligatoriedad de las AFP de pagar cuando había rentabilidad, cuando tenía pérdidas. Antes tenía tenía que sacar de su patrimonio, pagar una multa cuando habían pérdidas en el... Bueno, eso lo eliminó Lagos, ¿ya? Y creó estos multifondos, que son cinco fondos de inversión dependiendo de la... ¿De la edad? No. Bueno, también tiene que ver con la edad. Tiene que ver con la tú, más mientras más joven, más arriesgas. Claro. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, el A, puedes arriesgar hasta el 85%, o sea, tiene su alto nivel de arriesgar en las bolsas. En el mercado bursátil, tiene como para especular. ¿Ya? El B, el C más, es como el término medio, sí, digamos. Por eso que siempre se ha mostrado como el que tiene más partes menos. Ha sido un poco más estable. Es que tiene más gente, yeah. Claro, porque es como el término medio, no me quiero arriesgar tanto ni tampoco. Es como el chileno, el chileno típico. Ya, ni chicha ni limonada, claro. Entonces los demás están en otra, son el D y el E, son los más conservadores. O sea, arriesgan, tienen que invertir en papeles de renta fija. Ya, o sea, no arriesgan tanto, no especulan tanto. Ya, por eso se hizo el llamado a que tú protegieras tus dinero, tu ingreso, tus fondos en el E, ya, porque son los que menos especulan. Con esa plata tú no, se le amarra un poco las manos a la AFP y no pueden especular tanto afuera. Ya. Y también si hay mucha gente cambiándose al E, tienen que traer plata de afuera que tienen invertida en quizás dónde. Y las tiene que meter en el fondo E, ¿ya? Ese es más o menos el asunto. Ha habido toda una serie de... Han tratado de hacer como una campaña... Una anticampaña, digamos, diciendo que, bueno, tomaron un momento muy breve, casi un mes, en que el fondo E tuvo como una baja, y ese mes empezaron la tercera, sí. los medios oficiales salieron, pero con todo, decir que esto era... Claro, y que era irresponsable del llamado de la coordinadora. Bueno, el Fondo E ha demostrado en los últimos 4 años que se ha mantenido en un nivel, digamos, estable y ganando. El único que ha ido ganando, ¿ya? Que poco, pero gana. ¿Ya? En cambio, los A, el B bajan, suben, pierden, pero han estado permanentemente en la línea roja, digamos, y se avecina una crisis. La recomendación de la coordinadora no era para ganar, no era para decirle, mira, el E es el más rentable, jamás. ¿Ya? Lo que se planteaba, digamos, es que proteja sus fondos, no va a perder. ¿Ya? Pero no va a ganar tanto, pero no va a ganar tanto, de perder. Justamente, esa es la idea, digamos. Muchas menos posibilidades de perder, y si pierde, no pierde tanto tampoco. Claro. ¿Ya? Entonces, ante una crisis que se avecina, según todas las indicaciones y todos los indicios de los diarios especializados, de la prensa especializada, hay conflictos fuera. O sea, hay un banco alemán, el Deutsche Bank, que está a punto de hacer, claro, hace rato ya que está, y si eso ocurre, viene una crisis fuerte. Ya la están tratando de mantener. Bueno, ya estamos con un bajo precio del dólar, o sea, la economía no está en su mejor momento, activa, ni fluyendo, claro, ni nada, así que no estamos a tan tan arriba. Y como tú dices bien, en una crisis los fondos con más riesgo se ven bastante perjudicados. Y ojo, amigos y amigas de Puente Alto, de todas partes, es nuestro dinero que a nosotros, o sea, no es que nos paguen más si hay más rentabilidad, o sea, nos pagan más en el fondo de AFP, pero nuestra plata está todos los meses fijo en la AFP. Nos descuentan el 10% todos los meses. Ellos le entran capital fresquito mes a mes. Yo de repente hago me pongo a pensar en las mañanas cuando vengo con toda la gente de Puente a Santiago a trabajar, y uno ve que esa gente sale todos los días y todos los días le pone plata al AFP, que juegan, que ponen, que invierten en megaproyectos, que están la plata en los bancos, que los bancos después la misma plata que le prestan a la gente, o que le prestan a proyectos, por ejemplo, como Alto Maipo, que a nosotros nos afecta. Entonces, es como si nosotros indirectamente estuviésemos financiando cosas que no queremos, pero tampoco tenemos la decisión de en qué se invierte nuestro dinero. Nosotros hacemos el llamado para este domingo para que la gente se organice. Te cuento, Ana, que la marcha pasada que fuimos desde Puente Alto, hicimos una combinación en Vicente Valdés para llegar a Plaza Italia, y el chofer del metro nos dijo que les vaya bien en la marcha a todo el metro. Fue maravilloso. Entonces ahí uno se da cuenta, a la gente que no ha ido la invitamos, porque el metro se va lleno de gente vociferando, y de hecho la gente que va a trabajar el domingo se siente mal, manda apoyo, como que si quisiera estar ahí también en la marcha. Entonces los invitamos abiertamente a participar y también a adherirse al paro del 4 de noviembre, ¿no es así? Por supuesto, mira, lo que pasa con el metro es una cosa así, desde la primera marcha, se empezó, como la marcha empieza desde que te subes al metro. Sí, no, ha sido bastante bonito el tema. Yo creo que eso ha generado en todas las personas un sentimiento de que está en la misma, de que estamos todos en esta, y por eso tú tienes mucha razón al decir esto de lo que nosotros estamos financiando todo lo que se hace en este país, y todo lo que se ha hecho en este país en muchos sentidos ha dañado el ecosistema, está dañando, digamos, nos cobran por todo, las carreteras, las cosas, o sea, todo, digamos, hay una cantidad de cosas que y están financiadas por nosotros mismos. Y nos dicen, no es nuestro dinero, porque además son falaces así absolutamente cuando te dicen lo que están proponiendo es la expropiación de los fondos y que quitarle tus ahorros a la gente, ¿ya? Cuando para que los auditores comprendan, o sea, lo que se está proponiendo, nosotros en pronto vamos a presentar nuestra propuesta, ya en un par de semanas ya está casi lista, es una propuesta que contempla principalmente el sistema de reparto solidario, pero en la que el Estado no tendría que gastar más de lo que ya gasta con las AFP. Sería redireccionar lo que, porque le pasa un montón de dinero a las AFP. Ya, o sea, por las pensiones solidarias y todo ese tema. Claro, pensiones solidarias, tiene que pagar lo que cuando, si tu ingreso no alcanza, si tu cantidad de plata ahorrada no alcanza, te tiene que pasar un margen, digamos, para la gente que tiene, no sé, un nivel, pero además para pensiones que van a ser de 200.000 pesos, 250.000 pesos, o sea, eso es el, son pensiones, digamos, miserables. Y bueno, la pensión solidaria, están los bonos de reconocimiento, estos bonos, ¿cómo se llamaban los bonos? Porque cuando se pasó, todavía se está pagando, digamos, el traspaso del sistema anterior hasta ahora. Del INP Claro, desde el 81 todavía se está pagando, porque son los bonos, no, mira, se me fue ahora, pero creo que son los bonos de bonos de reconocimiento o algo así. Ya. Pero son plata que le quedan. ¿Qué pasa el Estado a las plata a tu cuenta? Ya. Pero eso ya son la gente que tienen los menos. Ya son los menos que los que más están viejitos. Los más viejitos que tienen, se les aumenta un poquito la pensión porque vienen con este aumento que viene de del traspaso anterior. No ya, soy como los nuevos, en general ahora los, claro. Claro. Tú, por ejemplo, ya no tienes bono, ningún tipo no de, nada. De nada anterior. Vienes con lo que tú has sido capaz de ahorrar con pega, digamos, inestable, con periodo, digamos, de... Con laguna. Con laguna de cesantía. O antes lo que pasaba con la boleta de honorario también. Claro, que tú te que te pagan con boletas de honorario, servicios que tú estás trabajando evidentemente, pero te claro. Sigue, son pequeñas esas, las estafas que tiene este sistema que está siendo conformado por todo esto, pues esa es la gracia. Entonces, se nos fue. Queremos reafirmar el llamado a que asistan a esta marcha y al paro nacional del 4 de noviembre con mucha fuerza. Es deber de cada uno de nosotros instalar este tema en nuestros trabajos, porque o sea, son nuestros compañeros de trabajo los que estamos siendo afectados. Como decía Ana, son los trabajadores y las trabajadoras los que principalmente estamos viendo afectados con que estamos trabajando, nos están descontando dinero y vamos a recibir una pensión miserable si no nos ponemos las pilas. Entonces, no es un tema que sea, ay, eres político, o ay, venís con tus cosas siempre. No, es un tema real. Lo que pasa es que a veces nos hacemos los tontos con muchas cosas que nos hacen. Pero esto es, pucha, es cosa de ir a ver a la gente que se está jubilando, cómo se está jubilando. Bueno, hay gente que no se está jubilando en estos momentos. Yo conozco mujeres del sector público con sueldos altos que fueron despedidas o sea, que fueron llamadas a retiro, pero sin una jubilación decente. Entonces están en sus casas esperando que cambie esta cosa, porque si se cambian ahora van a recibir 300.000 pesos y ellos vivían con más de 1 millón. ¿Ya? Es gente que incluso no tenían sueldos altos. Imagínate la gente, la mayoría de la población que tiene sueldo de 400.000 pesos. O sea, no tiene posibilidad alguna. Si esta es urgente. Con esto recuperamos el derecho, digamos, a una vejez digna. Si ya como de repente tenemos la idea de que como que no lo concebimos como derechos. Ya hemos sido expropiados tanto tiempo de todos los derechos más básicos. Pagamos el colegio por colegio así, por una educación pésima, pagamos los colegios, pagamos la salud por salud pésima. Por las pensiones, el transporte carísimo, claro, por un transporte pésimo. Claro, apagamos absolutamente todo. Entonces creemos que todo lo tenemos que pagar y no recibimos nada. Yo creo que tenemos que recuperar la idea de que nosotros como personas, como seres humanos, tenemos derecho a una vejez digna, ¿ya? A poder disfrutar unos años de tranquilidad después de haber entregado toda una vida de esfuerzo. Claro. ¿Ya? Y eso como que se toma con una normalidad así abismante. Sí. Entonces quiero hacer, para terminar, me imagino ya. Estamos cerrando. Un llamado a todos los puentealtinos, digamos, a toda la población, a todo el mundo, a que se organice, ya, a que salga a marchar este domingo. Ya hay un coordinador en Puente Alto, sí, que tiene, hay que fortalecerla, hay que masificarla y darle carne. Y hay que seguir organizándose, porque no de otra manera no funciona la cosa. O sea, hay que seguir participando, colocando tus esfuerzos, tus ideas y preparando el paro nacional del 4 de noviembre. Ya hay muchos gremios, hay mucha gente que llama y dice, nosotros estamos, nosotros vamos, esto te está tomando fuerza. Y creo que la gente tiene que hacerse parte de esto y decir, no, pues esta cosa tenemos que pararla de alguna vez por todas, y nosotros somos capaces. El pueblo chileno ha estado dormido durante mucho tiempo, ya despertó, y somos capaces de cambiar todo lo que hemos tenido hasta ahora. Muy bien, fantástico. Con ese ánimo, te dejamos, Ana, te agradecemos mucho esta conversación. Estamos contentos de contar con ustedes. Cualquier cosa que necesiten, nosotros vamos a estar también ahí el domingo, vamos a estar cubriendo la marcha como lo hicimos el anterior. Los invitamos a todos los radioescuchas que estén acá, estén en Puente Alto, estén en Santiago, en cualquier lugar de Chile, pueden parar. Y estaba pensando, si usted no es trabajador, si es mujer, si es dueña de casa, no mande al niño al colegio ese día, pues también haga una, no sé, trate de hacer cosas, no sé. Perfecto, si un instructivo del paro, hacer. Fantástico. Y eso, y no se enoje si no pasa la micro, porque estamos protestando todos juntos, y si damos una señal fuerte, nos tendrán que escuchar, porque ya basta de que nos pasen a llevar. Vamos a seguir en el estudio, tenemos artistas invitados, tenemos pausas musicales, así que terminamos esta entrevista, seguimos por allá. Hola amigos, bueno, de Agua Bajo el Puente. Como dije, ahí estábamos con Ana Muga, la encargada de comunicaciones a nivel nacional de la coordinadora No Más FP, que nos dejó bien clarito, ¿no? ¿Por qué debemos participar? ¿Por qué debemos organizarnos? Porque es nuestro ahorro en nuestro trabajo, el valor de nuestro trabajo, lo que se están llevando estas AFPs que están invirtiendo, jugando y lucrando con nuestras pensiones. Y ahí nos estamos dando cuenta que no es un negocio tan rentable para nosotros, ¿no? Sino que la gente está jubilándose con pensiones muy indignas, que no dan para una calidad de vida a esa edad donde ya merecemos por lo menos descansar un poquito, ¿no? Algo de aprovechar a los nietos, de aprovechar la naturaleza, de aprovechar de vivir unos pocos años en paz. Resulta que no queremos que nuestra vejez sea, todo lo contrario, una angustia, ¿verdad? Por no poder tener recursos. Vamos a ir con una pausa musical luego de esta entrevista. Vamos con una canción de Jorge González, que es un cover de Violeta Parra, también que tiene que ver con mañana, ¿no? Con el 12 de octubre, con este encuentro de dos mundos y con el rescate que queremos hacer hoy de nuestros pueblos originarios, especialmente el mapuche. Así que los dejamos con el cover de Violeta Parra, de Arauco tiene una pena, interpretado por Jorge González. Que lo disfruten. Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglos que hoy todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar. Levántate, buen chullán. Un día llega de lejos, Huecu fue conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra del sol. Levántate, Curimón. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que defender. El indio se cae muerto y él afuera y no de pie. Levántate, Manquiler. ¿A dónde se fue Lautaro? Perdido en el cielo azul. Y el alma de Galvarino se la llevó el viento sur. Por eso pasan llorando los fueros de su cultura. Levántate, pues, Calpur. El año 1400, el indio afligido está, a la sombra de su ruca lo pueden ver lloriquear. Doctora de 5 siglos, nunca se habrá de secar. Levántate, Cayupán. Arauco tiene una pena más negra que su chamal. Ya no son los españoles los que les hacen llorar, hoy son los propios chilenos los que les quitan el pan. Levántate, Pailahuán. Y ya rugen las votaciones, se escuchan por no dejar, pero el quejido del indio, ¿por qué no se escuchará? Aunque resuene en la tumba la voz de Caupolicán. Levántate, buen chullán. Así estábamos con esta nueva versión de Arauco tiene una pena. Queremos saludar también a todas las personas que fueron ayer a la marcha de que conmemora, ¿no?, este choque, esta cultura, y también la resistencia del pueblo mapuche. Las dos canciones que hemos tocado, de Violeta Parra y de Yo Vasconcelos, se destaca mucho la dignidad, ¿verdad?, la hidalguía. A veces nos cuestionamos y decimos que son violentos los mapuches, o que tienen métodos que no entendemos y no conocemos, y es como que quisiéramos que ellos hubiesen subsumido a solo nuestra cultura. Lo hemos visto en la historia mucho antes de que fuéramos Chile, cuando resisten contra los españoles y nosotros alabamos su hidalguía y su valentía. pues el pueblo chileno fue igual o peor que los españoles en su trato. Así que yo no quiero justificar la violencia, pero no nos extrañe una respuesta violenta a lo que ha sido una historia de violencia contra el pueblo mapuche. A veces dicen que uno apaga los fuegos con benzina, ¿no? Y muchas veces hemos visto que algunas políticas, eso es lo que hacen, más que solucionar los problemas. Esperamos que en algún momento podamos mirar un poco hacia los países vecinos que tenemos, que han adoptado nuevas políticas, nuevas formas de relacionarse con sus etnias, con sus orígenes, como Ecuador, como Bolivia, ¿no? Que están declarados estados plurinacionales, donde se les da una categoría, ¿no? Se les da un reconocimiento muy distinto al paternalismo y al asistencialismo que muchas veces queremos hacer nosotros, o sea, o quieren hacer nuestros gobernantes, porque tampoco nunca es que se nos ha preguntado al pueblo chileno si pensamos o no en darle un poco más de autonomía al pueblo mapuche. Pero bueno, esa es una larga discusión que es interesante dar, sobre todo en esta fecha donde se debiera discutir este encuentro, esta resistencia y este convivir que hemos tenido. ¿De cuántos años? ¿Ah? ¿Se acuerdan? 524, muy bien. Bueno, aunque estamos en este programa y estamos solo con Martín, vamos a hacer de igual manera nuestra sección estrella. Es el ping-pong con variación en agua bajo el puente. ¿Por qué no es el ping-pong socioambiental solamente? Sino que como Escombro es un as del hip-hop, lo que vamos a hacer es hacer un ping-pong dinámico. Es decir, yo le voy a ir dando... vamos a poner una pista. Yo le voy a ir dando los conceptos cada 10 segundos. ¿Está bien cada 10 segundos, Escombro? 15, dejémoslo en 15. Cada 15 segundos van a ser 5 conceptos. Entonces él va a ir cantando y yo le voy a decir el concepto y él lo va a ir incorporando a la improvisación. ¿Estamos claros, Martín? Estamos listos para... Mira, este el desafío. Este es un absoluto experimento aquí en Agua Bajo el Puente, porque siempre ha sido como el típico ping-pong. Ya, ¿estás listo? El ping-pong coreano. Tú nos dices cuando... Ya. Sí, sí. Ya, te la voy diciendo. Esperando el bombo y caja. Pasa agua bajo el puente. Esto rap diferente a lo que se escucha siempre. Organización. La organización, si no nace del corazón, si no nace de la solidaridad, si no nace de la unión, solo buscará la división. Esa es la organización que buscan varios. Yo estoy aquí armando un calvario, armando la fiesta del barrio, contando lo necesario. Agua. Subirle la pista, quiero cambiar el abecedario. Como la lucha por el agua, como la lucha por las pensiones, o que las parvularias tengan donde poner su guagua. Eso en todos lados, estamos organizados, buscando el cambio contra el Estado, contra el mercado. Todas las leyes que han garantizado que estemos aquí pauperizados. Medio ambiente. El medio ambiente lo están matando los terratenientes, los empresarios que siempre mienten, los intendentes, alcaldes y presidentes, están todos conscientes que están llenando los bolsillos de una gota de matar el medio ambiente. Música. La música en mi vida la vivo siempre así. Sí, la tendré hasta en mi lápida. ¿Quién me la pida por hacer esto, por soltar mi saliva? Si esto me eleva más que un gramo de sativa. Y va caminando tranquilo aquí en la radio. Esto es rap que puede mezclar todo el vocabulario. Y no Alto Maipo. No Alto Maipo. ¿Cómo vaya a querer Alto Maipo? Si tú quieres Alto Maipo, entonces estás muy psycho. Anda y como alumbrándote, yo ando rando, dando karate en el rap, ya lo sabes bien. ¿Cuál es la siguiente palabra para demostrarte que esto es arte improvisado que se hace en todas partes? Fin. El fin del mundo se acerca si es que no cambiamos los discursos, si es que no nos ponemos más conscientes con el medio ambiente. Esto es rap Escombro en agua bajo el puente. Yeah. ¡Fantástico! Check, check, parley. Oye, súper bien, te pasaste, Martín. Este gracias. Ha sido, yo creo que una de las mejores versiones, sin que se enoje ningún invitado ni invitada, ¿no? De ping-pong. El ping-pong socioambiental. Este fue como el rack ping, rap ping pong medioambiental, algo así. ¿Puede claro. ser? Oye, te pasaste. Nosotros, pucha, por este programa ya nos comenzamos a despedir un poco. Sin embargo, invitándolos siempre, vamos a escuchar por supuesto otra canción de Martín, pero invitándolos como siempre a que se reúnan. Ya hemos hablado bastante de este día 12 que pasó, pero queremos reafirmar la invitación que nos hizo Ana Muga para este 16. Es importante, vecino, vecina, que nos acompañe. Como comentamos en la entrevista, la marcha comienza desde ahora, uno se sube al metro y se comienza a percibir, porque el metro va lleno, se empieza a percibir las ganas de participar, de protestar, de que estamos en una demanda común y de que podemos lograr un objetivo más grande. Después se viene el paro nacional del 4 de noviembre, ¿ya? Y eso está bien importante porque también va a ser una demostración de fuerza. Por último, quiero saludar, antes de que Martín nos dé sus saludos. Se escucha un gol. Parece que hubo un gol por ahí, ¿eh? Lo estamos viendo en vivo. O sea, no lo estamos viendo, nosotros estamos en vivo y estamos escuchando que la gente grita. Bueno, para los que no están viendo el partido, quiero mandarle un saludo grande a los profesores y profesoras de nuestro país que en el día viernes van a estar celebrando su día, que es mi día también. Les mando muchos saludos y muchos cariños a todos los colegas por ahí que ejercen esta hermosa profesión que es educar, pero también querer, contener y convivir al final con nuestros estudiantes. Martín, no sé si tú... ¿quieres dar algún saludo, algún mensaje antes de despedirnos? Saludo a toda la gente que se decide a pensar distinto y a participar. Más que a solo pensar, pensar el primer paso, pero hay que concretarlo participando, asistiendo a las actividades que se hacen en el barrio, a las marchas, eso. Ya, Martín, muchas gracias por acompañarnos y ahora cuéntanos con qué último tema nos dejas. Ahora vamos con un tema que se llama Nadie lo buscó, que tiene que ver un poco con que los grupos acomodados, los grupos que se benefician de repente con el abuso, siempre le echan la culpa al que está abajo, cuando dicen que el pobre es pobre porque es flojo, claro. O que la gente pide cosas es porque no sabe o porque es ignorante, como que no echa la culpa sobre eso. Muy bien, entonces nos estamos despidiendo. Le agradezco como siempre a nuestro equipo, a Felipe, a Javier y a nuestros radioescuchas, que si no nos están escuchando en vivo siempre pueden escuchar la grabación en el fanpage Agua Bajo el Puente. Como siempre a Nancy, a Tania, a Eduardo, a Isabel, a Alonso, a Juan, a Antonio, a Mireya, etcétera. Nos estamos escuchando la próxima semana, que estén muy bien. Y eso, pues, disfruten estas semanas cortitas. Nos vemos, parece que no sé si va a ganar Chile o no. Te dejamos, Martín. Hasta la próxima semana. Sí, sí. Con los grupos de arriba nos sentencian al silencio y el silencio aquí se sentencia. Nosotros no elegimos el caudal de estas vivencias. Cansancio, cuerpo apaleado, mente fundida, ciclovida, sin salida, sin trabajo, no hay comida. Y no, aquí no duele trabajar de sol a sol. Lo que duele es que al final todo se lo quede el patrón pa' peor. Nos tratan de mentir, inventada, no es tecnocracia gusana. Lo nuestro es vida cotidiana, ya son 500 años. Tierra con sangre, nosotros producimos y nosotros sufrimos de hambre. Todo para que mande lo mismo con de detrás de su arma y su tanque van a buscar callarte si vienes a hablar de que algo cambió. Cualquier intento de hacer la vida más soportable. Son 5 siglos, no hay perdón, menos olvido. Cualquier compa que ha caído es un hermano que se ha ido. Memoria herida colectiva, pueblo ensangrentado. Historia llena de pequeñas victorias y grandes fracasos. La vida sigue, pero aunque el esclavo tenga dueño, no hay balas ni cadenas que encadenen nuestro sueño. Dicen que todo aquel que la busca la encuentra, pero esto nadie lo busca. Nosotros trabajamos y tu boca se alimenta. Piensa, nadie lo buscó. Esta pura violencia, consecuencia directa. Y te lo juro que nadie lo buscó. La explotación solo termina en revuelta. La damos, pero nadie lo buscó. hasta donde llega la ambición del hombre que explota a otro hombre, subyuga a la mujer, la ganancia algo esconde, son demasiada herida abierta, se han borrado tierras, pueblos y sus lenguas, y ustedes siguen arriba, nosotros seguimos acá abajo. Entonces, ¿cómo deberíamos comportarnos? Y viene otro candidato en otras elecciones, fuck democracia, que no nos trae solución y nos oculta las lágrimas, estas son necesarias, nos oculta las lágrimas, se transforman en rabia, nunca hubo respuesta, así que no te sorprendas y luego nuestra rabia la transformamos en violencia. Check, check, la transformamos en violencia. Y desde abajo se construye la respuesta. Esto es Parley. Agua bajo el puente. Check, el pueblo sigue presente. GG. Dicen que todo aquel que la busca la encuentra, pero esto nadie lo buscó. Nosotros trabajamos y tu boca se alimenta, piensa, nadie lo buscó. Esta pura violencia, consecuencia directa, y te lo juro que nadie lo buscó. La explotación solo termina en revuelta, la damos, pero nadie lo buscó. Jenny, esto no lo buscamos nosotros. Nosotros no buscamos que muriera Manuel Gutiérrez, Juan Pablo Jiménez, Marco Cuadra y todas las compas sin nombre asesinadas por femicidio. Yeah. ¿Quién tiene la fuerza? ¿Quién tiene la fuerza? ¿Quién? ¿Quién tiene la fuerza? ¿Quién tiene la fuerza? ¿Quién? ¿Quién tiene la fuerza? ¿Quién tiene la fuerza? ¿Quién? ¿Quién tiene la fuerza? ¿Quién tiene la fuerza? ¿Quién? Mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera y el aroma de tu piel se quede igual. Aunque pierda el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importa.